sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane y quiero invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes dos horas para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Bienvenidos todos, bienvenido el profe en los controles. Buenas noches. Buenas noches, sencillo, sencillo el profe, muy bien. También con nosotros el chico cibernético, él es Fabián Gasca. Fabián, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos los radioescuchas que nos acompañan esta noche. Pues muy interesante esta noche, como todas las noches. Un pésimo programa que los va a llevar a la perdición y a perder su alma. Pero antes de eso, yo les quiero invitar a que me acompañen en el chat de El Mundo Paranormal de Vane. ¿Cómo pueden hacer para entrar al chat del Mundo Paranormal de Vane? Pues muy simple, mira, lo único que tienes que hacer es teclear en tu teclado o en tu dispositivo portátil www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí vas a seleccionar la última opción de tu lado derecho, le pinchurras ahí donde dice chat en vivo y ahí me vas a poder estar acompañando para que me hagas ahí tus preguntas y que nos veas las locuras que estamos haciendo aquí. Mira, ahorita estoy aquí en la cámara. Pues muy buenas noches a todos los que nos acompañan y bienvenidos. Buenas noches, profe. Buenas noches, Vane. Excelente y malísima noche. Y para todos sus fans, porque ustedes lo pidieron, está con nosotros visitándonos desde ¿cómo se llama este? De Salem, exactamente. Desde Salem viene con nosotros la brujita. Ella es Granny, la brujita del programa. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Radio Escuchas. Quédense porque está interesante el programa del día de hoy. Saludos a los fans. Qué rápido. Le aprendieron al profe, ¿verdad? Sí. También con nosotros está el otro chico cibernético. Él es el Minion Morado, Sergio, métenos en problemas, Villa. Claro que sí, Vane, Fabián, Greni, el profe, buenas noches a todos los que nos escuchan desde tu casa, el trabajo, donde quiera que tú estés. Un saludote, muy próximas buenas dos horas de programa con Padme Castellanos desde México, Distrito Federal. ¿No? Bueno, un programazo que tenemos para el día de hoy, gran semana la que hemos tenido, ya mitad de semana, ya nos queda bien poquito aquí en radio, pero pues a punto de estrenar el segundo capítulo de la temporada, ¿verdad? Obviamente, emocionadísimos y obviamente invitándote a que si te quieres comunicar con nosotros, si nos quieres echar una llamada, hacer un comentario, pues lo puedes hacer bien fácil, desde Juárez al 892-1000 y desde El Paso al 915-534-8279. Sean todos bienvenidos a las próximas dos horas de Algo Terrible. Yeah. Oye, ¿cuál es la regla número uno que tenemos aquí en el programa? Ahorita cuando la brujita tenga la oportunidad, están pidiendo en el chat los chicos que van llegando de que prenda su cámara. Sí, porque saludos a los que ya están a la base, a la espina dorsal de la cibernética. Es allá a Mezcua, a Mezcuista y Der Faust, y está Abel también ahí acompañándonos. Están desde antes de que inicie, entonces están saludotes ahí para ellos. Firmes. Saludos y muchísimas gracias por mantenerse firmes. En lo que llega la imagen del dispositivo, ¿cómo? ¿Diaspositivo, cómo era? No, del dispositivo. Dispositivo. Vamos a poner a Greny. Vamos al teléfono antes de... Voy a tirar un rollote mareador ahorita. Pero quiero saber quién está en el teléfono. ¿Quién quiere hablar con nosotros? Desde El Paso, Texas. Buenas noches. Hola. Buenas noches, Francisco. Habla Juan. Ah, ¿qué tal, Juan? Hola, Juan. Oye, no llegó el sacerdote hoy porque lo trataste muy mal anoche. Yo creo que sí, se quedó resentido Carlos. No seas tan malo. Dice que ya no está para estos trotes. Ten cuidado, ese señor es una persona noble y de mucha sabiduría. Oye, sí, Juan, pero, no hombre, pero lo vieras ayer, ya encendido, aquí me tenías a mí mediando entre Vane y Carlos y yo en medio. Pero, o sea, ¿sí? Pero encendido con un amor y un compromiso hacia lo que él cree. No, la cosa es de que se puso así porque Vane lo puso contra la pared. Porque no es necesario poner a alguien ante la pared para discutir algo. Tú puedes discutir tus creencias sin poner... Ah, no, crítica. No, pero aquí no estaban discutiendo nada, Juan, acuérdate que nada más Vane hizo un comentario, nada más el punto de vista del tema y... No, pero él estaba haciendo el contraste, por ejemplo, de lo que hace un brujo y lo que hizo Jesucristo, que es algo absurdo, pero no vamos a entrar en eso. La otra cosa que quiero decirles es que se le están yendo los regulares. ¿Quiénes son los regulares? Los que antes llamaban todo el tiempo, por ejemplo... El hombre lobo. No, ayer habló dos veces también. Sí lo oí, pero no tanto como antes. Y luego Grecia también, ¿qué le pasó a Grecia? ¿La corrieron o qué pasó? A veces así pasa, hay que estar abiertos al cambio, ¿no? De repente hay gente que puede colaborar. No, pero de repente, es que vamos y venimos. Sí, o sea, somos parte del equipo, de repente algunos tienen otras ocupancias, pero pues aquí estamos. Lo bueno es de que aún seguimos teniendo paranormal para largo. Hay que abrirse al cambio, ¿no? ¿O tú qué piensas, Juan? No, sí, está bien. Nada más pregunto por ella porque pues se me decía que una persona que iba desarrollando bien... Y con la ayuda de Vane, pues yo creo que había sido una buena comentarista. Pero esa es otra cosa. Lo malo que sí les digo es que no dejen de pintar al padre, porque pienso que también puede contribuir muy bien. De hecho la invitación a Carlos está abierta. Aquí en cabina tiene micrófono abierto el día. Obviamente por problemas de salud. Pues, sí, por su estado, obviamente. Hay condiciones que pues obviamente ya es muy difícil sacarlo, ya es muy noche. Entonces... Un saludote. Oye, por cierto más, que... El último comentario, ¿sí? Antes de ir, porque yo sé que tienen ustedes una agenda. Estaban hablando algo de los UFOs y todo eso, de los, la posible existencia de extraterrestres. Les voy a platicar algo que quizá no había platicado, pero todo me lo voy a platicar. Tengo un conocido, o varios conocidos, que han trabajado en instalaciones del gobierno estadounidense, pues más bien militar. Y sucedió que durante su trabajo los llamaron a un sitio donde había habido un accidente de un, pues era un avión, quién sabe qué sería. Sí, ¿y luego? Pero de ahí sacaron a unos sobrevivientes y eran unos seres chiquitos, de color como entre morado y al parecer unos extraterrestres. Pues quién sabe cómo serán los extraterrestres, pero el modo que lo escribió él, eran hombres chiquitos, cabeza muy grande, ojos como de górgoro muy grandes, y tenía un color como entre plomo y morado. Entonces los sacaron y los llevaron en la ambulancia. Entonces les dijeron a ellos, tuvieron una junta general, y les dijeron que como miembros del gobierno que no podían ellos divulgar nada de eso, pero pues se ha divulgado por todo el mundo eso, todos los que han trabajado. Se supo, se coló la información. Sí, y luego entonces, si tú platicas con personas que han trabajado ya sea con las líneas aéreas o con la fuerza de área, vas a ver como si han visto cosas que no tienen explicación, o más bien no dan explicación. Okay. Güey, a ver qué presentan hoy. Y les vuelvo a llamar. Gracias, ¿eh? No, gracias. Dale. A ti, Juan. Un saludote hasta El Paso, Texas. Un fiel radio escucha del mundo paranormal. Que noche nos marca. Muchísimas gracias, Juan, por dar tu comentario siempre en noche. Por siempre estar pendiente aquí en las líneas telefónicas. Así es. Y bueno, esta noche tenemos a Juan Antonio Amezcua, quien nos estará contando acerca de cosas inexplicables que han sucedido a través de la historia. Sucesos que hasta el momento no se les ha podido encontrar una explicación satisfactoria. No se ha podido encontrar ese balance que necesitamos a veces para poder explicar las cosas. Siempre, bueno, al menos aquí, queremos explicar todo de una manera científica. Sin embargo, no siempre podemos llegar a ese punto, y le pedimos al profe si nos ayuda en este momento con música noticiosa. Empezamos las noticias de esta noche. Nos vamos a ir al otro lado del estudio para escuchar todo acerca de lo insólito, lo inexplicable, lo macabro, la criptozoología, los alienígenas, los demonios, los ángeles, los duendecillos, las hadas, los yetis, los nessis y todo lo que te puedas imaginar. Nos vamos con Sergio. Sergio, nos quedamos contigo. Claro que sí, Vane, y nos vamos a la noticia impactante, la noticia paranormal del día de hoy, 12 de febrero del 2014. Fíjate que esto sucedió a principios de diciembre en la zona de Potosí, en Bolivia, donde, fíjate que un grupo de ovejas fueron alcanzadas por un rayo durante una tormenta eléctrica. Pero lo interesante de esta situación es de que este ya es un fenómeno de preocuparse, porque a principios de la semana de diciembre, un fenómeno igual mató a una madre y dos hijas. En otro fenómeno, también por diciembre, fueron 30 cabezas de ganado bovino. Fíjate, y después de una semana antes de todos estos eventos, murió una mujer y 25 ovejas. Esto ocurrió específicamente en el municipio de Betanzos, que vendría siendo más o menos La Paz, Bolivia, que viene siendo la capital, estaría más o menos a unos 450 kilómetros del sur, según informaron el desarrollo rural de la zona... ¿Rural? Rural de la zona de Bolivia. Fíjate que mencionan que al parecer las descargas eléctricas son un hecho cada vez más común. Y fíjate, como ahorita están también, atravesaron durante un proceso de bastantes lluvias, esto hace que sean más comunes las descargas y más recurrentes eventos, tomando ya vidas humanas e incluso también con, fíjate que cabezas de ganado, tanto bovino, digo que ya ovejas, y por lo rural son señoras, son puras señoras, yo creo los hombres son, eso sí, salen a perderse, ¿no? A perderse. Pero el hecho recurrente, fíjate, en la zona de Betanzos, en Potosí, Bolivia. ¿Cómo ves? Entonces, rayos. Rayos y centellas. Rayos y centellas. Matando ovejas al mismo tiempo. Matando ovejas, incluso ya familias, fíjate, en tan solo en las primeras semanas de diciembre, fueron alrededor de 3 mujeres y como 4 niños. Y esto, más de 150 animales, o sea, ya, y es algo ya de preocuparse, puesto que se hace más recurrente. ¿Quieres irte a vivir allá, Fabián? No, la verdad es que no. Bueno, a lo mejor sí, ya es que tengo un gusto por el señor Tlaloc, que a lo mejor me encontraría por fin ya ese rayo que abre los caminos. Vamos, a ver si no me abre otra cosa, a ver si no me abre la cabeza. Que te abran dos en dos, ¿no? En dos, no. Y ya no. Pase a mejor vida. Mejor iría a ver otras cosas. Bueno. Pues esto ha sido todo, ¿verdad? En la noticia paranormal. Y íbamos a dar más noticias, pero no alcanzamos. Sí, no, pues de hecho ya son las 10:15, ya tenemos que hacer la conexión intergaláctica. Skype, ¿te acuerdas cuando empezaron a decirle así? Del Skype. Bueno, esto ha sido todo por mi parte en la noticia paranormal del día de hoy. Nos vemos mañana con otra noticia impactante de este bizarro mundo en el que vivimos. Vane, Fabián, Granny, volvemos al estudio. Y en este momento nos vamos a tratar de enlazar hasta... No es a la Ciudad de México, es al Estado de México. Me estaba equivocando yo. ¿Verdad? Hasta el Estado de México con los mexiquenses, que se hacen llamar mexiquenses. Fíjate, se molestan mucho si les dices de otra manera. Hoy vamos a hablar de lo paranormal. En el programa de paranormal vamos a hablar de lo paranormal. ¿Por qué? Por definición... ¡Wow! Sí, se está... En el mundo paranormal de Vane vamos a hablar de lo paranormal. Sí. ¿Qué es lo paranormal, Fabián? ¿Te acuerdas por definición? Claro, es aquel evento o aquel suceso que no puede tener una explicación científica, que parte desde el poder de la mente, o que puedan ser creadas por la mente, ya sea tener visiones, poder ver energía, poder ver a una persona, etc., todo lo que sea inexplicable. De hecho, no recuerdo el nombre, pero hay una fundación, ¿no?, que ofrece una jugosa recompensa a quien pueda demostrar un evento paranormal, pero con ciertos... Es el Amazing Randy, el sorprendente Randy, el que ofrece $1,000,000. Mientras que tú puedas comprobar... No, escuché que ya eran dos, que alguien le había puesto $1,000,000. Ok, pues sería interesante, pero la cuestión aquí es de que tú tienes que mostrar el evento paranormal dentro de algunos parámetros científicos y que se pueda comprobar en ese momento, ¿no? Ajá. Interesante, deberíamos intentarlo. Sí, por ejemplo, si a alguien le sale vidrios de los ojos, ¿no? Que es de lo común. Ok. Que ha pasado. Y luego él llega y se pone The Amazing Randy, porque él era mago. Se pone vidrios y dice, mira, así le estás haciendo, y se saca el vidrios, ¿no? Ok. O sea, llega y te lo demuestra. Eso que no lo sabía. Ajá. Es que él era un mago, entonces él... Ilusionista, exactamente. Entonces, se sabe muchísimos trucos y cuando la gente tiene un suceso, por lo regular va y lo desmitifica, ¿no? Lo desmiente. Entonces, pero eso no era lo que buscábamos. Estábamos más bien en lo que es la definición de la palabra de paranormal. Es todo aquello que no se le encuentra una explicación. Exactamente. Científica, ¿no? Y para eso damos la bienvenida a nuestro buen amigo en el Estado de México. Él es Juan Antonio Amezcua. Juan, buenas noches. Hace 15 días no te escuchamos. Así es, muchísimas gracias. Estoy muy contento de regresar a tu programa. Hace 8 días, bueno, pues le dimos la oportunidad al señor de los duendes para que, bueno, ocupara las 2 horas. Y pues estamos ya de regreso, muy contento aquí de participar contigo nuevamente. Y bueno, pues saludo a los chicos que te acompañan en cabina. Lo han hecho muy bien, he estado al pendiente de sus participaciones. Muchísimas gracias. Se nota la madera que tienen ya en este programa, ¿vale? Ah, gracias. No, muchas gracias, Amezcua. También un saludote para ti hasta el Estado de México. ¿En qué parte te encuentras del Estado? Vivo en Atizapán de Zaragoza. Atizapán de Zaragoza está como a unos... No está el Bur, 40... ¿verdad? No. Ah, ok. No, sí, se llama Atizapán de Zaragoza. Del Estado de México. Atizapán de Zaragoza. Nada más decía. Pues un saludo hasta allá, ¿no? Un saludote para 40... todas... Un saludote para toda la gente de allá, Atizapán. Yo lo escuché a Fabián así como, no me cuentes, mejor saludo para todos. Apenas le está diciendo dónde. No, pero pues que hay que mandar. ¿Cómo lo sentiste tú, Amezcua? Igual que yo, ¿verdad? No era mi intención, de verdad, Amezcua. Solo quería mandar un saludo a toda la gente de por allá. Bueno, nada más quería decir que Atizapán se encuentra a 40 minutos del Distrito Federal, o sea, estamos muy cerca. Y que Atizapán, bueno, pues es un municipio bastante grande, ¿no? Y aquí hay muchas historias de brujas, de duendes, también de la famosa Llorona. Entonces, Atizapán de Zaragoza, pues es un estado, un municipio que tiene, pues, algunas historias muy interesantes. Historia colonial, más que nada, ¿no? Me imagino, historia colonial, ha de tener muchos panteones viejísimos, iglesias también muy viejas, casonas, ¿no? Me imagino también, Mucha folclor mexicano. Claro, así es. Entonces aquí llevo ya viviendo pues 30 años aproximadamente y ya he tenido oportunidad en algunos programas de narrar algunas historias que se han presentado en este municipio, Atizapán de Zaragoza. Pero bueno, pues en esta ocasión no vamos a hablar de... Me sentí como Jaimito el cartero cuando hablaba de Tangamandapio. Crepúsculos arrebolados. Sí, y lo que tienen un sonsonete parecido, ¿no? Sí, más o menos. Ajá. Sí, no sé por qué, pero me sentí como Jaimito el cartero. Pero no, en esta ocasión vamos a hablar de algunos hechos inexplicables que se han registrado a lo largo de estos años. Algunos hechos que inclusive, bueno, pues algunas personas han asociado al fenómeno ovni extraterrestre y también algunos casos que se han relacionado con seres, pues, podríamos decir extraterrestres como chupacabras o algo así, ¿no? Animales, realmente no sabemos si se tratan de animales precisamente o si son seres de otras dimensiones o de qué serán, ¿no? Entonces, pues va a estar entretenido el programa de esta noche. Obviamente, muchas leyendas urbanas que son recurrentes según la región en la que te encuentres en México, y muchas veces también son leyendas por región, como dices tú, que dices que mencionas que ahí en Atizapán está una leyenda muy fuerte de La Llorona. Así vamos a tratar de desentrañar o de llegar al fondo, como mencionas, de historias tan míticas y tan de México, ¿no? Como lo son muchas de las que nos llenan en el folclore, de lo paranormal y de las historias, ¿verdad? Leyendas urbanas, vamos a llamarles. Sí, mira, si hay oportunidad, en 5 minutos les narro así muy breve algunos hechos inexplicables que se han dado aquí en Atizapán de Zaragoza, porque obviamente este programa, como ustedes saben, lo escuchan pues mucha gente del Distrito Federal, mucha gente del Estado de México, entonces saben o han visitado alguna vez Atizapán, ¿no? Y para la gente de provincia que nunca lo han hecho, pues no, sí, les interesa. Adelante. Así súper breve, por ejemplo, en historias de fantasmas, bueno, pues a mí, a unos cuantos metros de donde yo vivo existe un río todavía que antes era de aguas cristalinas, obviamente, ¿no? Y de hecho un señor que ya en paz descanse, que se llamaba Pablito, me contó precisamente que en ese río su hermano hace más de 60 años se encontró a una mujer, una mujer vestida de blanco en la madrugada, y que pues, se acercó a verla porque le llamó mucho la atención. Se dio cuenta que esta mujer estaba flotando sobre el río, y bueno, pues ya llegó a la conclusión que se trataba precisamente de La Llorona. Y no solamente este señor, sino varias personas, inclusive una vecina me contó hace tiempo que ella fue de las primeras en llegar a esta colonia y que ella precisamente vio también a una mujer flotar sobre este río. Entonces, por ejemplo, la leyenda de La Llorona es conocida en todo México e inclusive en otras partes del mundo, pero aquí en Atizapán pues hay algunos casos muy interesantes, ¿no? So, con relación al fenómeno ovni, Atizapán tiene algo muy interesante, que porque hay un gran número de avistamientos. Por ejemplo, muchas personas han fotografiado y han captado en video pues algunas esferas sobrevolando los cielos o el cielo de Atizapán. Y también algunas personas, en mi caso, por ejemplo, hace como unos 10 años, yo vi a un hombre volador. Y cuando digo que vi a un hombre volador, pues... ¿No eran de estos de los de Papantla, ¿verdad? No, obviamente no. Esa persona... Fíjate que yo lo vi como si fuera un piloto de pruebas, como un piloto, pero bueno, alcancé a ver sus dos piernas, sus brazos y un casco. Y vi que atrás traía algo así como una... No sé qué sería, pero... No lo vi relativamente cerca, ¿no? Y ya por último, para ya concluir con las historias interesantes que guarda Atizapán de Zaragoza, fíjate que aquí hay muchas historias también de los duendes. De hecho, algunos amigos que han vivido aquí por bastante tiempo también han tenido esa oportunidad de verlos y de sentirlos, los famosos duendes. Y que sabemos que los duendes protegen los tesoros, ¿no? Y aquí, por lo menos en dos casas cerca de donde yo vivo, hace mucho tiempo encontraron ollas llenas de monedas de oro. Entonces también hay historias interesantes aquí en Atizapán. Pero bueno, ya será en otra ocasión cuando tengamos la oportunidad de profundizar en estos casos. Sí, por supuesto que ya nos daremos un tiempo para seguir platicando más historias de esta región donde vives tú, obviamente, que dimensionas que es Atizapán de Zaragoza. El día de hoy, a ver, que nos puedas desentrañar así rápidamente, como que el índice, el menú, ¿de qué estaremos hablando el día de hoy? ¿Cuáles son los temas que venimos a desarrollar? Bien, vamos a tratar el tema, seguramente ustedes lo han escuchado alguna vez, la teletransportación que hubo en el siglo XVI de un soldado filipino, o mejor dicho, de un soldado español que estaba haciendo guardia en las Islas Filipinas y que de forma inexplicable llegó a la Ciudad de México. ¿En 1916? No, en mil, no, es más, más atrás todavía, en 1593, en el siglo XVI. Ah, en el siglo XVI, te entendí mal, 1593, fíjate, esta sí no me la sabía. Sí, es uno de los casos clásicos dentro de la ufología nacional, porque obviamente, bueno, pues algunas personas consideran que este soldado filipino fue transportado pues de las Islas Filipinas a la Ciudad de México en tiempo récord, por una nave extraterrestre, ¿no? Es una de las teorías. También vamos a hablar de, bueno, pues, de una muerte inexplicable por un ovni, que realmente no sabemos si fue una nave espacial extraterrestre o de qué se habrá tratado realmente, pero vamos a tocar un tema, bueno, un caso que ocurrió en San Luis Potosí. Y también, bueno, pues, como lo comenté al inicio, vamos a hablar también de algunos casos que se han registrado, por ejemplo, en Veracruz, donde se habla mucho de la presencia de duendes. Algunas personas comentan que, pues, es realmente de seres extraterrestres, algunos no se ponen de acuerdo y dicen que no son seres de otros mundos, sino que son los famosos chaneques. Y bueno, hasta el día de hoy realmente no se sabe con certeza de qué pueden tratarse. Y vamos a hablar de un tema, de un caso en particular que ocurrió en Veracruz, que está muy interesante y que hasta el día de hoy no se sabe qué fue realmente, ¿no? Y también vamos a hablar de los aviones Avengers que fueron, pues, que desaparecieron de forma inexplicable en 1945 en el famoso Triángulo de las Bermudas. Y bueno, pues es un caso que hasta hoy en día se desconoce qué fue lo que realmente pasó con estos aviones. Y ya casi para finalizar el programa, pues también tenemos algunas historias de la criptozoología. Vamos a abordar el tema de la historia de Kip Bauder, que era un animal que vivía en Francia. ¿De quién? ¿Me puede repetir el nombre, por favor, Amezcua? Se pronuncia Gebauda, la bestia de Gebauda, que realmente, bueno, pues, no sé si se pronuncia así, pero bueno, como es. Algo así se escribe. Sí, se escribe Gebaudan, Gebauda. Entonces, bueno, pues, está muy interesante, porque aquí, por ejemplo, cabría la posibilidad de que se trató de un famoso, bueno, de los famosos hombres lobo, ¿no? Entonces, hasta hoy en día, lamentablemente, no existen. Por ejemplo, hay una decena de casos muy interesantes, pero que hasta hoy en día no se sabe con certeza de qué pudo tratarse. Es muy difícil darle un seguimiento a este tipo de historias, porque obviamente, pues, tenemos, no tenemos a los testigos, ya no viven, porque estos ocurrieron hace cientos de años, estos casos. Exacto. Y precisamente por eso se retoman, para que la gente, las personas que nos estén escuchando en este momento, tal vez tengan alguna información al respecto. Sí, obviamente, o algún caso similar o parecido, que les haya sucedido. Digo, porque también, sí, como mencionaste, lo de los aviones Avengers, ese pues fue un caso sonadísimo y que obviamente hay investigaciones e información del hecho por donde quiera, o sea, por donde quiera, tanto libros como por internet, sí, por todos lados hay información de ese suceso. Sí, pero, y hasta hoy no se sabe realmente qué pasó, ¿no? Entonces es un misterio, y así como este, pues hay otros más que realmente, pues, forman parte de los casos clásicos, ¿no?, de los misterios, pero que realmente, pues, no se tiene una respuesta concreta, y por eso es importante retomarlos tiempo después, para que alguna persona, si es que tiene alguna información nueva, o si conoce algún caso similar, bueno, pues, favorece para explicar también este tipo de hechos, ¿no? Bueno, claro que sí, aprovecho para hacer la invitación a todos ustedes que nos están escuchando. Si tienes algún comentario el día de hoy, está Juan Antonio Amezcua desde Atizapán de Zaragoza acompañándonos. ¡Míralo! Vamos a estar hablando de la teletransportación del siglo XVI de un filipino a la Ciudad de México, de una muerte inexplicable, de un suceso que pasó en San Luis Potosí, Veracruz, y extraños sucesos de duendes, o serán chaneques, los aviones Avengers desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas hace más de 70 años, y la bestia de Gebauder, o algo así, ¿verdad, Amezcua? Así es, si alguien sabe la pronunciación exacta, bueno, pues, bueno, también que nos hable, haciéndote la invitación, si te quieres comunicar con nosotros, márcanos desde Juárez al 892-1000 y desde El Paso al 915-534-8279. Y yo también los quiero invitar a que nos acompañen en nuestro mundo paranormal, ese que está ahí en el internet, ese mundo paralelo Ahí nos pueden encontrar en www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí teclean y luego la pinchurran en la parte que está del lado derecho donde dice chat en vivo. Si no quieres estar viendo el chat porque estás estudiando, estás viendo televisión, cualquier cosa, yo te recomiendo que ahí pongas radio en vivo para que tengas un poquito más de fidelidad. O si no, síguenos por el 1000 de tu AM, noche a noche. Muchísimas gracias. Claro que sí, por ahí ya tenemos una llamada desde Juárez y decimos, malo, malo, estás al aire, ¿no? Ah, no. Tú ya quieres que te hablen, ¿no? Tú ya quieres que te hablen. Sí, sí. Bueno, están pidiendo en el chat que Granny les manda saludos a todos los chicos que ahí se encuentran, por cierto. Es decir, quiero mandar saludos a Tuner, a Der Faust, a Mesros Triste. XEFB, La Rancherita, 1000 AM, con la tecnología digital. ¿Qué entró comercial? Oh, ahí está entrando, y eso. Yo estaba liable, no estábamos al aire. Ese software que nos aterroriza. Hay que hablarle a Sosa, que venga, hay que pagar. Hay que conseguir un patrocinador para que le pague el vuelo hasta aquí, que nos desembruje el software ese. Un patrocinador para el vuelo y otro que nos compre las botellas de vinagre. Cuando el caldo está más caro que las albóndigas, ¿cómo es el dicho? Lo va a salir más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué se hace, profe? No, ¿verdad? No conviene. Entonces, esto creo que es uno de esos casos. Creo que sí. Bueno, estábamos en los saludos, que ahorita también van a mandar a Mezcua para aprovechar el punto de los saludos. Y Granny, estabas en eso cuando fuimos abruptamente interrumpidos por nuestro software embrujado. Sí, así es. También saludos a Tuner. A Jefferson, que nos escucha desde Venezuela también. Desde Venezuela, ok. Y a... A todos, diles a todos. Sí, bueno, sí, a todos en general. No, o sea, que los dijeras a todos en el sentido así de, mira, te voy a... De uno por uno. Sí, mira, por ejemplo, Abel, a Mesros Triste, a Der Faust, a Juan Esotérico, a Miguel. ¿Pero qué no querían que los dijeran Granny? Yo quiero aprovechar así rápido nada más a alguien que me está insiste por Facebook, a Joe Briseño, un saludote. Fiel fan, desde que le comenté. Le ha dado un gran. Qué buenas fiestas, mi yo. Qué buenas fiestas. Entonces, un saludote para ti. Hasta allá, por Oasis, por allá atrás de Bandoleros. Muchos lugares. Okay, y aprovechamos en estos momentos a Mezcua. Yo sé que siempre manda saludos. Este será el momento. Ok, saludos a toda la gente que nos está escuchando, en especial a mi amigo Martín Briones de San Luis Potosí, a Leonel Rodríguez, que también nos escucha, y bueno, pues a toda la gente que esté conectada. Más adelante voy a enviar más saludos, y no sé si esté por aquí César Buenrostro, pero bueno, si nos está escuchando, le mandamos saludos. Por supuesto, un saludote. Yo ya le puse a César Buenrostro como Benjamin Button. ¿Benjamin Button? Oye, las últimas fotos... A Mezcua. Sale más chavo, ¿no? Sale más chavo. Oye, Mezcua, yo te recomendaría que entraras al chat porque la verdad es que te están haciendo bullying ahí, gacho. Ya hace rato te están haciendo bullying. Referente a César. Antes de empezar ya con las leyendas una por una, vamos a tomar una llamada. Y decimos, malo, malo, estás al aire. ¿Cuál es tu nombre? Malo, malo. ¿No? ¿No? No. Se pasó de la 1 a la 2 y luego ya se fue. Pero bueno, ok. Ahí está la 1. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo. Malo, malo, ¿estás al aire, no? No, ok. Vamos a dar inicio ahora sí ya. Están jugando con nuestra mente. ¿En cuál de los casos inexplicables, cuál es el primero que vamos a tocar, Mezcua? Filipino, de hecho, este caso lo presenté precisamente en mi libro que se llama OVNIs en México. Se me hizo muy interesante y también hay algunos casos interesantes. Por ejemplo, este podría relacionarse precisamente con el fenómeno OVNI, porque el soldado pues relata que lo cubrió una espesa neblina. Antes, cuando eran los primeros reportes de los OVNIs, no eran de que, bueno, podía variar mucho, ¿no? Pero en algunos casos se hablaba, por ejemplo, de una nube, que veían una nube que se movía o que se trasladaba a baja altura, una nube luminosa. Entonces, por eso los investigadores del fenómeno OVNI han relacionado este caso o han asegurado que se trató realmente de una nave extraterrestre que teletransportó a este hombre, porque también en los años 70 pues se hablaba mucho de la acción extraterrestre, ¿no? Entonces, si a ustedes les parece bien, voy a... Pues, para darles más cómodo leerles tal cual presento este caso en mi libro. Y bueno, así dice. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, adelante. Bueno, dice, en el siglo XVI, exactamente el 25 de octubre de 1593, el protagonista de este incidente fue un soldado español que de forma inexplicable se trasladó de las Islas Filipinas a la Plaza Mayor de la Ciudad de México. De acuerdo a la declaración hecha por el soldado a las autoridades españolas de México, él se encontraba custodiando el Palacio Gubernamental de Manila, porque un día antes, la población china amotinada a la altura de Punta de Azufre asesinó al gobernador de Filipinas, Gómez Pérez Las Marinas. El soldado, en cumplimiento del deber, vio cómo una espesa neblina se acercó y lo cubrió, provocando que perdiera el conocimiento. Cuando despertó, se encontraba en otro lugar y, ante el desconcierto, comenzó a deambular hasta que lo apresaron para interrogarlo. El recluta fue acusado de desertor y trasladado a un calabozo donde duró meses, hasta que un barco de Manila arribó a Acapulco y un mensajero trajo la noticia del asesinato de Pérez Las Marinas. Por su parte, el Tribunal de la Santa Inquisición, en búsqueda de señales de brujería o actos diabólicos, se interesó en el caso, ordenando que el militar fuera regresado a Manila para iniciar las investigaciones. Ya en las Islas Filipinas, múltiples testigos confirmaron que el soldado español sí pertenecía a esa guarnición y que estaba en servicio la noche del 24 de octubre de ese año. Este caso de teletransportación se encuentra corroborado por los cronistas pertenecientes a la Orden de Santo Domingo y también en el libro Sucesos de las Islas Filipinas, escrito por el doctor Antonio de Morga, juez supremo del Tribunal de lo Criminal de la Real Audiencia de Nueva España. Y bueno, pues este caso, sin duda alguna, es muy interesante porque da algunos elementos, como por ejemplo que el soldado perdió el conocimiento, que había una especie, bueno, una neblina que lo cubrió, lo despertó y ya se encontraba en otro lugar, que es algo característico, por ejemplo, de las abducciones extraterrestres, ¿no? Que algunas personas que aseguran ser abducidas. Bueno, sí, y fíjate que hay una cosa aquí interesante. Bueno, por ejemplo, hablamos de la teletransportación. Y la gente dice, ah, sí, eso es algo de Star Trek, o es algo de ciencia ficción. Sin embargo, la teletransportación ya es una realidad. O sea, no lo hacemos todavía así como en las series, ¿no? Pero ya se puede hacer eso. Ya están los experimentos de la teletransportación con éxito. ¿Sí sabías de esos casos, no, Amezcua? No esos casos, sino esos estudios. Bueno, sí, eso sí, obviamente va iniciando la nueva era, ¿no? Y bueno, se han hecho experimentos, se han hecho pruebas, y no dudes que, no sé, ¿en cuántos años te gustaría pensar que ya se puede teletransportar seres humanos? ¿En unos 50 años crees que ya tengamos esa tecnología a nuestro alcance? Pues esperemos, ¿no? En 50 años... Se me hace que hasta el menos, ¿no? ¿A cómo vamos? Digo, hace 50 años, ¿qué era? Era en 1960. O sea, fíjate la situación, lo que ha avanzado, lo que hemos avanzado como humanidad en tecnología y como sociedad en 50 años. Digo, ya con los alcances que tenemos ahora, imagínate en 50 años en el 2064. Pues sí, y por ejemplo, este caso del soldado filipino ocurrió el 25 de octubre de 1593. Se dice, bueno, de acuerdo a este caso, el hombre fue teletransportado en cuestión de horas o de minutos a la Ciudad de México, porque él se encontraba en las Islas Filipinas y llegó a la Plaza Mayor. Entonces, para la época, ¿de qué forma podríamos explicar, por ejemplo, que este hombre logró llegar en cuestión de horas, recorrer kilómetros de distancia? Pues... es el misterio que sigue hasta hoy en día, ¿no? Y aparte... No, y que en su momento despertó en la zona, porque mencionaste que incluso hasta la Santa Inquisición se involucró en esto, ¿verdad? O sea, ya algo que en su momento estaba vigente en México. Y aparte él estuvo encerrado pues en el calabozo por meses, hasta que llegó la noticia del gobernador asesinado, y de esta forma pudieron comprobar que él estaba hablando con la verdad, ¿no? Porque él obviamente... al ser interrogado, pues dijo que estaba haciendo guardia, que habían asesinado al gobernador de las Islas Filipinas. Y estos datos no los podían ellos comprobar porque, bueno... Pues, no había internet. No, no había internet, no había Facebook. No había Twitter. No había... Oye, ¿la habrán aplicado ahí en los calabozos los tehuacanazos para que dijera la verdad, no? Pues antes eran métodos más más violentos, ¿no? Más salvajes. Pero bueno, una pregunta aquí sería... ¿Por qué a él? Pues pues es donde ya es donde no sabemos. Por ejemplo, si estuviera aquí César con nosotros, diría, ¿qué necesidad tiene un ser extraterrestre de venir tan lejos para secuestrar a un hombre y transportarlo, ¿no?, de las Islas Filipinas a la Plaza Mayor de la Ciudad de México? Y si lo quieres analizar desde la lógica humana, bueno, pues dices... Pues no, no tiene ninguna explicación, no hay alguna idea o algún motivo para que ellos hagan ese tipo de cosas o hicieran ese tipo de cosas. Pero bueno, pues es donde está lo inexplicable, ¿no? Realmente no sabemos si se trató de seres extraterrestres o si realmente, no sé, a lo mejor en ese momento se abrió un hoyo negro, no lo sabemos, ¿no? Son teorías, son ideas, y precisamente no tenemos una explicación satisfactoria. ¿En qué año fue esto? 1593. Ahora, ¿esto se ha reportado algo así pero moderno? No. No. No, no, no, no. Lo que se ha reportado, por ejemplo, él... ...espesa, lo cubrió, perdió el conocimiento, y que al despertar se encontraba en la Plaza Mayor. Eso es lo único que recuerda, o sea, lo último que recuerda fue ver esta neblina, ¿no?, que lo cubrió por completo. Y se asocia con el fenómeno OVNI porque hay algunos casos donde precisamente las personas que fueron abducidas comentan algo similar. Había un caso, por ejemplo, que hasta hoy en día se desconoce si fue real o no, que era un matrimonio de Argentina que... De acuerdo a su testimonio, al estar viajando en carretera, una espesa neblina también los cubrió. Este señor perdió el conocimiento y cuando despertó, se dio cuenta que estaban en México. Y eso fue en los años 70. Por eso se relacionó este caso con el incidente del soldado filipino, ¿no? A diferencia que tú dices que me mencionas que ocurrió en Argentina... Sí, el matrimonio Vidal, es lo único que recuerdo, que se apellidan Vidal, era un matrimonio de Argentina que estaban viajando obviamente en una autopista de su país, en la madrugada, de repente este señor que iba manejando, bueno, los dos comentan que vieron una especie de neblina que cubrió el auto por completo, y... ellos pierden el conocimiento y cuando despiertan se encuentran en México y se dan cuenta que el auto... tiene la pintura, la tiene dañada, la tiene como quemada. Es común esto, Amezcua, en las historias de los abducidos, ¿no? La pérdida de tiempo, el aparecer en otras partes. Así es. Pero entonces, ¿en ese caso sería teletransportación o sería que te... o sea, que viajaste, no sé, en una nave, ¿no? Porque sí cambiaría mucho entonces, o sea, el de que fue trasladado en una nave espacial... A que apareció de un lugar a otro nada más. Igual y lo subieron, a la nave, guardaron un ratito. Te hicieron no sé qué contigo. Y lo regresaron a México. Y lo regresaron, pero pues obviamente en México, ¿no? Pues porque así es. Ahí es donde termina los estudios. Lo vieron con cara de filipino y dijeron, ah, tiene cara de del DF. Vamos a dejarlo en el DF. Vamos a dejarlo en el DF como quiera, ahí lo desaparecen o cualquier cosa. No, a lo mejor nos quitamos la bronca. La última vez nos funcionó re bien y hasta lo metieron al calabozo. Pero sí sería diferente eso, Amezcua, ¿no crees? O sea, a lo mejor si fue una abducción o si fue una teletransportación, que serían las opciones que estamos manejando aquí. Como tal. Pues sí, porque de hecho... Ay, perdón. Yo conocí hace un par de años a un joven que... Un par de años. Como en el 2009, perdón. Conocí a un joven llamado Enrique... Que decía que cada vez que iba a un aeropuerto, el detector de metales sonaba. Y él lo atribuía precisamente a una experiencia que tuvo con su madre y con su hermana cuando viajaba. Oye, ¿te puedo interrumpir un segundo, Amezcua? ¿Puedes agregar a César? Dice que le marquemos. ¿Está? Ah, claro que sí. Sí, ¿puedes agregarlo a la conversación? Dice, a ver, vamos a agregar. Dice, márcame. Ya nos extrañaba, César. Ajá. Está dando su teléfono. César, más bien va a ser por Skype, porque ahorita estamos en Skype. Hoy no estamos por teléfono, y luego sería un terror. Pero César no está en línea, ¿eh? Déjame, le digo que es en Skype. Es que piensa que es por teléfono. ¡Que se conecte! Sí, porque quiere aportar algo sobre el caso. Creo que nos está sintonizando y quiere... Y si alguien sabe, ¿no? Si alguien sabe algo así parecido, pues... tiene conocimiento de este caso también. Que les haya pasado algo similar. Que nos agreguen alguna de la información que puedan llegar a tener. O si, como dice mi compañero Sergio, si tienes algo similar o si sabes de algo, pues llámanos y testifica que esto a veces también sucede en otros lugares, ¿no? Como bien lo mencionó Amezcua en un principio cuando desglosábamos el menú del día de hoy, dijo, y obviamente, él hizo la invitación, si tienen algo que aportar a este tipo de leyendas, por así llamarlo, dado este tipo de acontecimientos, pues obviamente haciéndole la invitación a que te comuniques con nosotros. Cualquier comentario es bienvenido, ¿cierto o no, Amezcua? Y ahorita quiero un saludo para Amezrostriste, Amezrostriste, porque se le están cumpliendo, ahora sí que sus oraciones, ¿no? Sí, sus deseos. Ok, ahí está marcando César, vamos a agregarlo a la llamada. ¿Cómo se hace esto? A ver, contéstale, y a ver, ahí parece que se está... Al parecer ya está la conexión de los dos. César, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿vale? ¿Me escuchas? Sí, oye, creo que perdimos a Mezcua, no sé, a ver, tú eres el que sabes unirlos. A ver, parece que lo vamos a hacer. No lo sé unir, es que estoy en el Android. Ah, ¿cómo es difícil eso, ahora? En los teléfonos. Sí. Ya ves, es lo que siempre te decía, en la computadora es diferente. A ver, ahí estamos tratando de juntar las llamadas. A ver, por ahí estás, Amezcua. Amezcua. ¿No lo tenemos en mute, algo así? No. Pam, pam, pam, pam. Qué interesante está esto. Ya ni uno de los dos. ¿No? Nos quedamos así como... ¡Ah! Pero bueno, Greny, un caso, un soldado en aquel entonces, ¿a qué le vas? ¿A que fuera una teletransportación o a que fuera una abducción extraterrestre? A lo mejor es otra cosa todavía, pero esas son las dos opciones que estamos manejando ahorita en el momento. Yo pienso que más bien, o sea, se me hace más obvio que haya sido algo así como un secuestro extraterrestre. ¿Un secuestro extraterrestre? Sí, sí, una abducción, como, exactamente, uh-huh. eso es. Está también sonando el teléfono en lo que... Ya está César ahí, al parecer. César, ¿estás ahí? En lo que los sincronizamos a los dos. A ver si puedes hacer el enlace con Amezcua, mientras aquí atendemos una llamada de nuestro radio. Escuchas, decimos, malo, ¿estás al aire? Sí, malo. No. Sí. Creo que se fue. No hay nada. Ok, entonces, César, ¿cómo le hacemos? A ver, para que entren los dos. César, ¿estás ahí? Ahí está. ¿Cómo? Aquí estoy, ¿no me escuchan? Sí, ahí ya te escuchamos, ya está, ahora sí. Ya estás perfectamente claro. A ver si puedes hacer el enlace con Amezcua. Él es el que hace el enlace, yo no le entiendo esta cosa. Ah, ok. ¿Cómo le hacemos? Aquí ya te vi. A ver, Amezcua, si nos estás escuchando también, tú que eres más experto en esto del Android, si puedes enlazarnos. No, él está en una PC. Ah, pues más fácil. Entonces sería, no sé, colgar todos y que Amezcua nos llame a los tres, a los dos, ¿no? Sí. Así es. Ok. Pásame. Sale. Es tu turno de decirte. Sale, vamos a cortar la comunicación con los dos, sí. Y luego ya Amezcua los va a juntar. Sí, entonces Amezcua junta las llamadas, ok. Perfecto. Sí, sencillo. Entonces, estabas diciendo que más probable que sea algo extraterrestre. Otras explicaciones que podríamos darle a este caso, ¿tú qué podrías aportar aquí? Brujería. Ay, apenas te iba a decir, fue brujería. Brujería del siglo XVI en Filipinas y México. También nuestro amigo Turner en chat nos estaba diciendo que si no podría ser un déjà vu. A lo mejor, pero se me hace muy desorbitado, ¿no? Porque el déjà vu te pasa como persona, ¿no? Realmente, te pasa así. Si no apareces tú de repente allá en otro lado. No apareces en otro lugar, ¿no? Ahí está entrando ya la... ¿Esto es nada más Amezcua o son los dos? Sí, no, está atorado el Skype. El Skype. ¿No lo puedes tomar ahí todavía? Bueno, entonces, brujería. Podría ser. ¿Tú qué le entras a lo místico y a todo eso? Híjole, pues difícil, ¿no? Difícil porque Pues no creo que sea tan simple que puedas crear a través de energías una puerta que te lleve a otro lugar, ¿no? O sea, a lo mejor puedes controlar las energías, a lo mejor puedes manipular a alguien, pero ya poder viajar en el tiempo o viajar así a distancia, a mí la verdad se me hace algo muy, muy desorbitante. Difícil, sí, algo muy difícil. Okay, es que pero sí. Josué en un día nos platicó, bueno, cuando vino para acá, nos platicó que una persona podía hacerse desaparecer. Una varita, creo. Bueno, pues... Bueno, sí, desaparecer, pero... Eso sería así bien Harry Potter, pero igual y sí funciona. También, ¿no? Pero... No, ya tenemos a Juan y a César. Los tenemos ya en la línea y también los teléfonos están suene y suene. Pero vamos primero con ellos porque hemos estado tratando de hacer esto. Y pues bienvenidos, Dúo Dinámico, nuevamente involuntario. ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches. César, bueno, a César, buenas noches. Hola, mi estimado Vane, buenas noches, Juan, ¿qué tal? ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás? Bien, aquí, escuchando el programa. Y riéndote de mí, de seguro. Oye, pues, ¿cómo te atreves a decir lo del matrimonio Vidal? Eso ya se descubrió desde hace mucho tiempo. ¿O es nada más para darle, seguimiento al asunto? Yo por eso dije, si alguien conoce la historia de este... Bueno, si alguien sabe la verdad de este caso, bueno, pues que nos marque o que nos diga si fue verdad o mentira, ¿no? No, pues el investigador eres tú lo estás platicando. Por eso, pero a mí... Estabas dando, cabida a que se hiciera más el misterio. Exactamente. Ya. Sí, porque esos casos que mencionaste son casos clásicos. Incluso en la zona del silencio se han, pues, grabado algunos... Bueno, se han tomado testimonios de algunos. No sé si mencionaste la avioneta del vuelo Acapulco, México también, ¿sí, verdad? De Arturo Pacheco todavía no. Rafael Pacheco. Sí, ese también está muy interesante porque salió esta persona en su avioneta, hizo el recorrido en menos tiempo y llegó con el mismo combustible como si no hubiera consumido nada, ¿no? Uh-huh. Esa es la historia, pero la historia del caso de los del caso sí. Vidal es extraordinario porque es un caso clásico de la ufología. Porque van en una carretera argentina y de repente, en cosa de segundos, se ven teletransportados y llegan a Cuernavaca, donde piden asistencia en la embajada argentina. Se dice que el coche es recogido por la NASA con las características que tú mencionas, que estaba quemadita la pintura y todo esto. Ellos lo último que describen es que una luz muy grande se posa arriba de ellos y que después ya no se pueden... bueno, están ya en la carretera de Cuernavaca y como no conocían la carretera, sí se les hizo bastante extraño. El caso cobró gran notoriedad internacional porque pues, los participantes de todo esto fueron... Hubo las embajadas, ¿no? Tanto mexicanas como argentinas. Y entonces esto le dio mucho realce al caso del caso Vidal. Sin embargo, la verdad es otra. No sé si la quieran que la contemos o se quedan así en el suspensorio. Pues César, creo que para eso nos marcó, ¿verdad, Juan? Sí, o sea, le corta la emoción al programa, pero adelante, César, pues ya, dime la verdad. No, lo que pasa es que vaya a intervenir ahorita Javier y vaya a decir que estoy loco. Que sí, pero eso es otra historia. Bueno, sucede que esta historia no ocurrió de esta forma, de hecho, nunca ocurrió. Lo que pasa es que en 1968 se filmó una película llamada Che OVNI era una película donde el trama principal era sobre los objetos voladores no identificados, prácticamente sobre las naves extraterrestres, y el mito sobre el caso Vidal se difundió para darle cabida a esta serie de... a esta película, ¿no? Y como que tomar más notoriedad. Así el caso se hizo uno clásico y muchos investigadores lo han tomado a la fecha como un caso clásico sin investigar más allá. En el caso, ya en la investigación moderna, estuvo involucrado mi gran amigo, pues obviamente el Héctor Chavarría, que pues, o sea, el máster, y de Argentina, Alejandro Agostinelli, que es uno de los investigadores OVNI más prestigiados de Argentina, valga la redundancia, porque es un investigador también de corte escéptico. Y sobre todo, bueno, del web que se llama Marcianitos Verdes, este, ahorita me recuerdo el nombre, también lo estuve investigando, se coordinaron para ir a las embajadas respectivas de cada país y verificar si el caso tenía antecedentes, lo cual nunca sucedió. Sin embargo, en la temática hasta se dio la marca de un, del automóvil que era, que había resultado un Peugeot. Este, como dato histórico, el Peugeot fue la primera marca que llegó a América, el auto Peugeot. Entonces, el auto que supuestamente se llevaron a la NASA, pues tampoco existió, pero se involucraba a la NASA porque obviamente eso le daría, como siempre, la solidez al peso del, del caso. Así que si no me creen, pueden buscar la película Che OVNI de 1968 de Argentina y buscar a Alejandro Agostinelli, que es el investigador que llevó a cabo toda esta serie de... Esta investigación, y que bueno, es amigo personal también, es un investigador que me envió su libro, que se llama Invasores, el libro de él, que trae casos muy extraordinarios sobre avistamientos de ovnis, sobre contactados y sobre toda esta falacia. Y bueno, era el aporte que quería yo comentarles. Si tienen alguna duda y quieren aprender más, por favor, no duden en llamarme para que les saque de su oscurantismo. ¿Sale? Me despido. Oye, nada más que ya intervenir. No, a ver, espérate. ¿Qué opinas pasó? Del caso del soldado filipino que llegó a la plaza de aquí de México? Es ese, el famoso soldado de Manila. Ese caso, por cierto, está documentado, lo retomó mi queridísimo y queridísimo amigo también del programa, porque a la gente también le encanta, Luis Ramírez Reyes. Ese caso está en uno de sus libros, que ese libro, dicho sea de paso, está en la nueva, en la nueva biblioteca de Alejandría. Luis Ramírez Reyes es de los pocos mexicanos que están presentes en esa, en esa, este, biblioteca. Y aparte, la la historia está en los libros de texto, mi querido Vani. Sí, los libros de texto de la primaria está el, ese caso. Ese caso. El caso fue documentado también, como bien lo dijo Juan Antonio, por algunos escribanos de la época. Sin embargo, se carecen de algunos datos y por eso se deduce que fue una especie de teleportación. El hecho de que hay fluidos ahí extraterrestres ya fue posteriormente, porque nunca hay en el escrito original, no hay ninguna una referencia. No existían todavía, no existían. Exactamente, no existían esa perspectiva. Recordemos que también el fenómeno OVNI, de los platillos voladores, es un fenómeno que, si bien no es moderno, porque si hay supuestamente aspectos históricos, desde 1947, de Kenneth Arnold y lo que sucedió con la carrera espacial, pues es cuando toma más auge y como que es parte ya de la mitología moderna. Pero el caso de Manila resulta bastante interesante porque sí está documentado por los frailes, aunque tiene algunos sesgos que habría que ver, pero pasando eso, resulta ser un caso demasiado importante, igual que el de la avioneta de quién me dijiste, Juan? Rafael Pacheco. Sí, no recordaba bien el nombre, pero es un clásico también, y de ufología mexicana, ¿no? Exactamente, son los dos casos, por ejemplo, el de Carlos Antonio de los Santos Montiel y Rafael Pacheco, son los dos casos de, bueno, que ocurrieron en los años 70, que hasta hoy en día considero son los mejores, ¿no? A mí me parece increíble que en pleno siglo XXI no tengamos casos de esa magnitud, casos tan interesantes como estos. Precisamente esa es la cuestión. Sucedió lo mismo con el caso de la manta de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué la gente, por qué los investigadores nos preguntamos por qué Fray Juan de Zumárraga no menciona el hecho del milagro, ¿no? Sino que era tan importante? Él en las cartas lo único que menciona en esa época es que incluso se queja diciendo, ¿cómo es posible que en esta época no existan los milagros como hablaba en el del Antiguo Testamento? Es decir, que las aguas se abrieran, que hubiera diluvios, etcétera, etcétera. ¿Por qué ya no habría milagros de ese calibre? Decía Y buen punto. A ver, caballeros, tenemos que estamos en lo más alto de la hora, tenemos que hacer una identificación rapidito. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. XEFG, la Rancherita 1000 AM con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria. Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Juan, el dúo dinámico Juan Antonio Mezcla y César Buenrostro, los tenemos a los dos en la línea, aunque no lo puedas creer. Y creo que a la sorpresa de Juan, porque llegó César así como que, no, ¿cómo que ese caso? Entonces fue, nos sorprendió a todos, sí. Llegó a regañarme, ¿te diste cuenta? Llegó con su soberbia acá. Sí, todavía está aquí, ¿verdad? Ahora resulta que soy soberbio. Cuando ya desde que sale en Fox Sports ya...